Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa que os acerca las músicas de inspiración popular más maravillosas del planeta y alrededores, y que os traemos a Araceli Zidane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que difunden este programa por todo el universo conocido e ignoto. Y hemos comenzado con este proyecto musical llamado Deltas. Y este nombre hace referencia a dos deltas, concretamente el del Mississippi y el del Capibaribe, en el nordeste brasileño, tendiendo un puente entre ambos y también entre las Américas y Portugal, que es de donde nos llega el disco, además con participación de artistas bien conocidos por aquí a lo largo de los años como Hugo Osga, tocando muy variados instrumentos. A la cabeza de este proyecto está el brasileño Dirceu Melo, dándole principalmente a las cuerdas de guitarras, laúdes, etc. Y la pieza que abre su disco 2 es la que acabamos de escuchar, Loyo, para abrir esta nueva edición de Mundofonías. Como digo, son deltas. Seguimos con Conexión Portuguesa, con el segundo disco de este proyecto llamado La Barca, que tiene detrás una artista española, Mili Vizcaíno, y un artista portugués, Rui Filipe. A él también le conocemos por el sobrenombre de Barquero. Y bueno, le conocemos hace bastante tiempo. Es uno de los productores que lleva varias décadas trabajando en Portugal con sonoridades e inspiraciones multiculturales. Y en este caso, la inspiración principal es el ecosistema y la diversidad biológica. Este segundo disco de La Barca se llama Verde mi sangre, rojo tus hojas. Y si estás por Madrid o cerca, presta atención después de la canción que diremos dónde vas a poderlos ver en un evento bastante especial. Somos pequeñas, pero hemos tejido una inmensa red que sustenta a millones de seres vivos en la ciudad. La gran mayoría muy beneficiosos para vosotros también. Aún así, nos llamáis hierbajos, maleza o malas hierbas. Dejadnos florecer y fructificar. Después, podéis recortarnos y así nuestras semillas despertarán con las próximas lluvias para embellecer y mejorar los sitios donde vivís. Ya sabes que estoy aquí. Soy la mala hierba que crece en tu jardín. Me cortas el pelo, yo te hago el amor. No sabes que yo te cuido la tierra mucho mejor, mejor que tú. Abrazo con mis raíces, barro, nutrientes, lombrices, el suelo a cielo abierto, se quema como un desierto. Del suelo soy la mensajera, mírame de otra manera. Del suelo soy la mensajera, pruébame, soy curandera. De ahí del suelo soy. Estoy aquí. Soy la hierba espontánea que acecha tu baldosín. Me cortas el pelo, yo te hago el amor. No sabes que yo te cuido mejor, mejor que tú. Seres de todos los colores hacen festines con mis hermosas flores. Tu vida sin los atareados insectos tendría un futuro más que incierto. Pero tú no lo quieres saber, pero tú no lo quieres saber, pero tú no lo quieres saber. Pero tú no lo quieres saber, pero tú no lo quieres saber, no, no, no, pero tú no lo quieres saber, pero tú no lo quieres saber, ay no, pero tú no lo quieres saber. Del suelo soy la mensajera, trébol blanco, verbuna y correo bola. Del suelo soy la mensajera, alfileres, bledo y pejiguera. Del suelo soy la mensajera, achicoria, dulce, amapola y escopeta. Del suelo soy la mensajera, caramago, tomatillo y beta. Del suelo soy la mensajera, y antena, vena loca, hinojo y viroleta. Soy la mensajera, soy curandera, y para ti que no me conoces yo, soy la maleza, la hierba mala, la hierba mala soy. Soy la mala hierba y la mala hierba. Hemos oído La Mala Hierba, una pieza incluida en el disco segundo de este proyecto hispano-portugués La Barca, el disco Verde mi sangre, rojo tus hojas. La voz que hablaba al principio era la de Eduardo Barba, una de las voces por la biodiversidad que están presentes en este disco. Todo el trabajo está inspirado en este tema, la biodiversidad, y como decíamos, si estás por Madrid o cerca, el día 10 de febrero vas a poderlos ver en directo en Majadahonda, en el espacio del Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat. Será a las 12:30 del mediodía y tienes más información, por ejemplo, en el Facebook de La Barca Música, donde tienes todos los detalles en un post del 28 de diciembre, por ejemplo. Está bastante cerca de la estación de Renfe de Majadahonda, en la calle Monte del Pilar. Es, como decíamos, la sede de GREFA, el Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat, el día 10 de febrero a las 12:30 del mediodía. Y parte de la biodiversidad podemos pensar que también es la audiodiversidad, la diversidad sonora, la diversidad musical, que os proponemos aquí en Mundofonías. Ahora saltamos, volamos hacia Eslovaquia para escuchar la música de este proyecto que enlaza sonidos y piezas tradicionales con jazz y otras inspiraciones. Se llaman Sole y el disco Elos. Mira, unos que nos lo ponen facilito porque otros desde luego... Y ya veremos que alguno vendrá con nombres más complicados. El disco que vamos a escuchar saldrá publicado el 1 de marzo. Y aquí tenemos a una artista conocida, como por ejemplo la cantora eslovaca Julia Kozakova, que se junta con el pianista Ludovít Kotlar, el contrabajista Ljubomír Gašpar, el acordeonista Filip Urda y el baterista Juraj Raši. Vamos a escucharles en esta pieza de la tradición gitana, Que somas me. Oh, Música de inspiración gitana desde Eslovaquia, pero ya veis, con el toque jazzístico y con otras influencias y sabores de este grupo Sole y la voz de Julia Kozakova. Es un disco que va a salir publicado, como decimos, el próximo 1 de marzo y es una de las producciones del sello discográfico CPL Music. En realidad este sello es uno de los sellos de un conglomerado de discográficas bajo el nombre común de CPL Music Group. Ahí está, por ejemplo, Nordic Notes y algunas más. Y precisamente hace poquito conversábamos con el impulsor de estos proyectos discográficos, Christian Pliefke, así que vamos a escuchar lo que nos contaba. Comencé en 2005 con el sello Nordic Notes y el enfoque es y era la música de Escandinavia. Debía ser de la escena de música folk o world music o algo totalmente extraño, como el Akelaise, la inimitable banda Humppa de Finlandia. Hacen versiones de canciones de rock y pop en este estilo tradicional de Humppa de Finlandia, que es una especie de estilo polka. Cuando comencé con esos artistas y trabajé muchos años atrás, descubrí que había muchos otros artistas interesantes de otros países, no solo de la zona de Escandinavia. Así que el primer sello que añadí a todos estos fue Beste Unterhaltung, un sello alemán para artistas alemanes, que significa el mejor entretenimiento. Y se centraba en cantautores y cosas de americana de Alemania. Luego esto abarcó también cantautores de Islandia o Finlandia y cosas parecidas. Luego comencé CPL Music, primero como editorial y luego cambié a sello. Y lancé muchas cosas del área báltica, de los Balcanes, de Europa del Este, especialmente de Rusia, de Siberia y cosas así. Entonces tuve que separar un poco cada estilo y país. Y fue tan complicado cuando salí a contarle a la gente que estaba haciendo tres sellos discográficos diferentes. Luego decidí ponerle un nombre grande y decir que esto es un grupo, CPL Music Group. Así que todo está claro y solo tengo que usar una dirección de correo electrónico o cosas así. Por eso nació el nombre CPL Music Group. Y más tarde fue al principio de la pandemia. Todas estas revistas de música, especialmente en Alemania, la revista Volker dejó de funcionar. Y con tres mujeres pensé, tenemos que empezar nuestra propia revista. Esta revista se llama Folgalor, que quiere decir folk a porrillo, un montón. Y Folgalor es ahora también un sello que lanza recopilaciones para festivales como Baden-Treffen en Nuremberg o también Rudolstadt Festival. Así que también lo añadí al grupo CPL Music para hacer las cosas un poco más fáciles. Y la gente puede ir a la página web cpl-group.de y encontrar todo lo que tengo por mi parte. Y ahí también hay una tienda en línea para vender material de mis propios sellos discográficos y, por supuesto, de algunos otros sellos que me gustan y quiero destacar. Estamos escuchando a Christian Pliefke, hacedor de estas historias discográficas con CPL Music Group y los diversos sellos. Y vamos a hacer un inciso para escuchar algo de música. Uno de los grupos que la ha mencionado al principio, esa banda de música Humppa, esa música tan saltarina de Finlandia, el grupo El Akelaiset. Hiljainen talo, pimeä yö, ei kaap tenemos esa muestra de música Jumpa de Finlandia, el grupo en la que Lyset, que salía mencionado en esa conversación con Christian Pliefke, impulsor de sellos como CPL Music, Nordic Notes, etcétera, etcétera, y al que seguimos escuchando aquí en Mundofonías. And why I do all these things is ¿por qué hago todas estas cosas? Es una especie de misión. Cuando era un niño pequeño, quería hacer algo con la música. Crecí en los años 90. Nací en 1971 y mi hermano mayor me regaló un disco de 7 pulgadas de la banda de rock pop The Sweet de 1973. Y en ese momento estaba seguro de que quería hacer algo con la música. Quería ser un intérprete o algo así. Cuando tenía 16 o 17 años, luego empecé a tocar la batería y descubrí que no quería quedarme en el escenario. Me gusta estar detrás y después empecé a trabajar en una estación de radio en Nuremberg llamada Radio Set. Y después de uno o dos años, había un chico que dirigía un sello discográfico y yo estaba interesado en cómo hacerlo y así sucesivamente. Tuck Records was born. Y luego, en 1992, nació Tuck Records. Era más punk rock y cosas así. Esos fueron mis primeros pasos en la escena de la industria musical. En 2005 me separé de este chico de Tuck Records y comencé el mío con Nordic Notes y todo lo demás. Y para mí esto es realmente una misión. Solo puedo lanzar cosas que me gustaría comprar para mí. Así es como funciona para mí. Debo tener escalofríos, mariposas en el estómago. Listen to this kind of music. Me pasa cuando escucho este tipo de música. En realidad me gusta hacer lo que hago y mi misión es llevar a la gente a una gran música, por supuesto, para mi propio gusto. Quiero tratar de llevar a personas, entre comillas, normales, quiero decir, a esos chicos que no están enfocados en la música folk y world music. Solo escuchan los programas de radio normales y hay música Schlager y luego viene una canción de los Rolling Stones y la escuchan. Trato de llevar a estas personas allí y decirles, oye, ¿qué estás haciendo? Y ese tipo de música es muy interesante. He tenido algunas experiencias y algunas personas van ahora al Festival Bardentreffen y también al Festival Rudolstadt. Los llevo conmigo. Vamos al festival. Y así sucesivamente. Esta es la otra parte para mí, llevar a las personas a la música correcta. La música correcta, sin duda, la tienes aquí en Mundofonías, donde te ofrecemos las mayores maravillas sonoras del planeta y también de vez en cuando nos gusta charlar con aquellos, con aquellas que hacen posible que estos sonidos lleguen a tus oídos y a los nuestros. En este caso, escuchábamos lo que nos contaba Christian Pliefke, impulsor de esos sellos CPL Music, Beste Unterhaltung, Nordic Notes, etcétera, etcétera, contándonos también esas historias de su vida y sus motivaciones. Y vamos a quedarnos con otro de los grupos editado por estos sellos, por CPL Music, el grupo Lakvar, una combinación curiosa de influencias húngaras y caucásicas de Georgia en este caso. La pieza que suena lleva por título Ki B. Bényéresbe torkomborjuk járnak, torkomborjuk járnak. Egy bacsócska megy utána, rezzeg a szakála, rezzeg a szakála. Hey.

entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Continúas en Mundofonías. Después de escuchar al grupo Lakbar, hemos oído esta pieza, Tashkent, incluida en el disco Norus de los Aga Khan Master Musicians. Norus hace referencia al año nuevo, que suele ser en la primavera del mundo occidental, digamos, para las culturas persas y alrededores. Y este grupo, Aga Khan Master Musicians, tiene varios miembros, como por ejemplo Abbas Kasimov, que es de esa ciudad de Tashkent, que además va a aparecer mencionada también en la conversación con el siguiente invitado, Kirill Kuzmin, que trabaja en el programa Aga Khan para la música y que precisamente nació allí, en esa ciudad, en Tashkent, la capital de Uzbekistán. Buenos días, soy Kirill Kuzmin del Aga Khan Music Program, del programa de música Aga Khan y de los premios de la música Aga Khan. Formo parte del secretariado. El programa de música Aga Khan gestiona proyectos de educación musical y otras actividades. Así que tenemos escuelas de música en el Cairo y Aswan. Hay una en Pakistán, en Hunza, en las montañas. Y luego hay programas de educación a nivel nacional en Tayikistán y Kirguistán. El objetivo es reintroducir la música tradicional en el currículo escolar para resaltar la tradición y permitir a los músicos jóvenes, estudiantes jóvenes, niños de escuela, interpretar y componer basándose en su repertorio tradicional. Esto es muy importante. Los jóvenes más talentosos y también músicos experimentados se presentan de esta manera ante audiencias en su propio país, en la región, por ejemplo, en Asia Central, y a nivel internacional. En cuanto a grupos internacionales, el programa de música de Aga Khan gestiona un conjunto que normalmente se presenta como un grupo de seis músicos maestros. Los Aga Khan Master Musicians han estado tocando durante 10 años en diferentes escenarios, componiendo y ensayando en cualquier ocasión que han tenido. Es un grupo internacional con Woman y Abbas Kasimov, que viven en los Estados Unidos, Yasser Hach Youssef en París, Feras Karestan, tocador de kanun sirio, que vive en Suecia, y también Basel Rajub, el saxofonista, vive en Suiza, donde estamos radicados. De hecho, yo nací en Tashkent, en Uzbekistán, así que el percusionista de los Aga Khan Master Musicians, Abbas Kasimov, es, digamos, mi vecino. Nacimos en la misma ciudad, crecimos allí, y él vive, como decía, en Estados Unidos, pero la mitad de su tiempo lo pasa en Uzbekistán, enseñando a músicos jóvenes, tocando con su grupo en Tashkent, o de gira internacionalmente. También me gustaría mencionar a un buen amigo mío, Sirojiddin Juraev, que también forma parte de esta banda. Tuve la oportunidad de vivir durante 9 años en Tayikistán, en Dushanbe, y no había un mes en el que no hablara con Sirojiddin o le escuchara tocar. Es realmente un estupendo tocador de dutar. Así que el año pasado se reunieron en Friburgo, Suiza, para grabar un álbum con Smithsonian Folkways Recordings, que es el sello que lanzó el disco. Y en un estudio al lado de una fábrica de chocolate, hicieron su grabación en una semana. Y nació Nowruz. Nowruz es el título principal del álbum. La pieza que le dio nombre al disco, pero también es una celebración de la primavera. Nowruz es realmente un álbum muy festivo, muy, bueno, no lo describiré más porque necesitas escuchar la música. Así que sí, por favor, escúchalo y comparte tus comentarios y observaciones con nosotros. Queremos saber si te gustó o no, o qué opinas sobre la música. Muchas gracias. Eran las palabras de Kirill Kuzmin, y como él decía que le gustaría saber qué opinas de la música, pues te invitamos a hacerlo escribiéndonos a radio@mundofonias.com con tu opinión sobre estas músicas de los Aga Khan Master Musicians o cualquier otra cosa que nos quieras decir. Si es un mensaje para Kirill, se lo haremos llegar. Vamos a cerrar esta entrevista con él con otra pieza de este disco, precisamente la que da el nombre, Nowruz, de los Aga Khan Master Musicians. Escuchamos Norus dentro de este disco homónimo de este grupo de 6 artistas de diversos orígenes, principalmente de Asia y del norte de África, los Aga Khan Music Masters. Bueno, nos vamos a despedir con la presentación de un nuevo disco que cae en nuestras manos para gozo y solaz de nuestros oídos y de los de nuestra audiencia. Una formación que reúne músicos de Hungría, Balázsdongo Sokolai, con sus flautas de Transilvania, y Geza Fabri, cantando y tocando el laúd Kobos, de Bulgaria también con el percusionista Kirill Stoyanov, con el tambor Tpan y la Darbuka, y de Eslovaquia. De ahí llega Erik Rothstein, con su saxo barítono, su clarinete y su clarinete bajo. Ellos se llaman Alma Pannonia y nos presentan el disco Transylvanian Dances, danzas transilvanas, ahondando en las músicas, canciones, piezas y danzas populares de raíz húngara, judía y moldava en esa región. Nos vamos a quedar con esta pieza, Danza Judía Transilvana número 1, de este grupo multinacional, como decíamos, Alma Pannonia, una región histórica de Europa Central que abarca territorios de lo que hoy es Hungría, Croacia, Serbia, Bosnia, Herzegovina, Eslovenia, Austria y Eslovaquia, y que de hecho fue una provincia del Imperio Romano. Pues bien, Alma Pannonia despide en esta edición de Mundofonías con su música transilvana. Por aquí estamos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, quienes os mandamos un afectuoso abrazo, esperando reencontrarnos con nuestros oyentes queridos y queridas dentro de muy poquito aquí en vuestra emisora favorita. Mientras tanto, ya sabéis que podéis seguir en contacto a través del correo electrónico radio@mundofonias.com, en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, y también visitando, por supuesto, nuestra página web mundofonías.com. Os dejamos ya con Alma Pannonia. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud.